este juicio investiga básicamente la desaparición y lo que ocurrió luego en Campo de Mayo, la tortura y el exterminio de centenares de militantes políticos, sindicales de la zona norte y zona oeste del Gran Buenos Aires, entre ellos, bueno, 7 trabajadores de Mercedes-Benz que fueron secuestrados, algunos de la misma planta de Mercedes-Benz, ahí en Virrey del Pino, González Catán, uh-huh. y luego otros de sus domicilios, ¿no? Entre ellos, bueno, el caso de, que mencionaste, si bien no fue llevado, Reimer no fue llevado a Campo de Mayo, el testimonio de su compañera, como bien dijiste, que ya fue dado el miércoles pasado, servía para dar cuenta también de otros desaparecidos de Mercedes-Benz, de que fue un plan en el que los grupos de tareas de militares y policías, en conjunto con la complicidad de la empresa que entregó las listas, dieron por fin con este plan, que tenía como objetivo primero desmantelar todo lo que era la organización sindical dentro de Mercedes-Benz, que había conseguido una importante cantidad de conquistas y de derechos para los trabajadores, y al cual, bueno, la empresa obviamente quería sacarse de encima. Eso quedó muy claro, o está quedando claro con varios testimonios, porque declaró ya mucha gente, pero faltan todavía varios testigos. Así que, si bien en esta parte, que es el juicio Campo de Mayo, se tocan 7 casos, los desaparecidos de Mercedes-Benz son 14, algunos fueron llevados a Campo de Mayo, otros fueron llevados a otros centros clandestinos, y bueno, y estamos ahora en la etapa del juzgamiento de los responsables militares y policiales de esta causa. Todavía no se ha tocado la responsabilidad empresaria, eso esperemos que venga en un segundo tramo. Está vivo uno de los responsables de Mercedes-Benz de estos secuestros, de apellido Tasselkraut, que era el gerente de producción, pero bueno, todavía la jueza federal no lo ha indagado y procesado, así que por ahora estamos con este tramo de los responsables militares, civiles y policiales que actuaron dentro del centro clandestino Campo de Mayo. Uh-huh. Para ver si lo comprendimos de manera correcta, en este caso el aporte, el testimonio de Maruca Ramos, de María Luján Ramos, uh-huh. Compañera justamente de Esteban Reimer, detenido desaparecido el 5 de enero de 1976, sirvió uh-huh. o sirve de algún punto, hablo en pasado porque ya uh-huh. declaró, para engordar la causa, aunque no forme este caso puntual parte de la causa? Claro, son lo que se llaman a veces testigos de contexto, pero que sirven para dar el marco, para que los jueces puedan entender que no se trataron de secuestros individuales, sino que se trataron de secuestros con un objetivo, que era esto, desmantelar la organización sindical, ¿no? Reimer fue secuestrado junto con Ventura. Maruca dio un panorama también de que, bueno, muchos de los trabajadores vivían en Cañuelas. Cañuelas era uno de las localidades que aportaba gran cantidad de trabajadores a la planta de Mercedes-Benz. Otros eran de otras zonas del Gran Buenos Aires. Pero el marco que dio la esposa de Reimer tenía que ver con lo que fue la represión global ahí, ¿no? El miércoles también, por ejemplo, declaró una investigadora, una historiadora, que también investigó todo lo que es la represión al cordón industrial, a los cordones industriales uh-huh. del Gran Buenos Aires, para que los jueces puedan entender esto, ¿no? Porque si no, a veces los hechos parecen como hechos policiales. Bueno, se llevaron a una persona tal noche de tal esquina o de su casa y nunca más apareció, y parece un hecho individual solo, y bueno, que debe ser juzgado, pero que no termina de entenderse. En cambio, cuando se lo ve en la globalidad, uno puede decir, bueno, acá miren todos estos secuestros, para entender que el objetivo era, supongamos, desmantelar la organización sindical de Ford, la de Mercedes-Benz, la de los trabajadores de Asindar, la de los trabajadores de Techín, la de los trabajadores de... Eso se puede ver claramente hoy, que se puede tener una visión más global de la cantidad enorme de obreros, activistas sindicales, miembros de comisiones internas, exdelegados, o sea, cómo la inteligencia militar y policial tenía listas, tenía información, y que el objetivo era ese, ¿no? Era golpear duramente a los sectores organizados de los trabajadores, sobre todo a los más combativos, que estaban en muchísimas fábricas, en muchísimos establecimientos o industriales o simplemente laborales, y que bueno, el terrible plan de exterminio tuvo como eje, sin duda, cada vez va quedando más claro, la clase trabajadora. Uh-huh. Y más allá de que todavía no está abordándose en este contexto, justamente en la causa, el rol empresario es indudablemente, digamos, no cabe duda, perdón, la expresión que existió. Sí, ya uh-huh. Hace poco, bueno, ahí en San Martín también fue, en ese caso sí, ya juzgados y condenados. Ajá. Dos de los gerentes de la Ford, ¿no? Eran tres, pero bueno, uno murió un poco antes de empezar el juicio, pero ya en distintos lugares del país hay procesamientos, en muy pocos casos aún condenas a los responsables, tanto miembros de directorio o gerentes que formaban parte, bueno, de la enorme pata civil que tuvo la dictadura. Esa pata civil incluye no solo empresarios y gerentes, sino también jueces, fiscales, sacerdotes cómplices, funcionarios civiles de la dictadura. Es decir, eso es lo que nosotros llamamos la pata civil, y la razón por la cual, bueno, habrán escuchado muchas veces que el término dictadura militar ha sido correctamente cambiado por el de dictadura cívico-militar, ¿no? La última, Pablo, sabemos de tus tiempos. En este sentido, ¿qué visión tenés que se esté abordando este tema en un contexto tan particular como este, con respecto justamente a la lucha por la verdad, la memoria y la justicia, teniendo en cuenta el perfil del gobierno a nivel nacional, que indudablemente tiene otro espíritu y otra característica con respecto a la gestión anterior? Más allá de la independencia, ¿no? De poderes, ¿no? Sí, pero que nos tiene que hacer sentir bien en este sentido, ¿no? Este gobierno, por supuesto, no tiene la menor intención de ayudar al juzgamiento, pero es tal la fuerza que viene desde abajo y desde la propia historia de lucha de un importantísimo sector del pueblo argentino, mayoritario, creo yo, ha permitido que estos juicios continúen, pese a los intentos simulados o expuestos del gobierno por frenarlo, y que además a que no hayan podido de ninguna manera detenerlos, ¿no? Con las diversas maneras que probaron desde la corte con el 2x1, a tal punto, bueno, que tal fue la reacción del pueblo argentino, o de la mayoría del pueblo argentino, que solamente un genocida se le pudo aplicar el 2x1, y además ahora volvió a ser condenado, así que está en la cárcel, Muiña, y además no solo que no se aplicó más el 2x1 a los genocidas, sino que salió una ley aclarando que no se le aplique, y la propia Corte dio vuelta el fallo que benefició con el 2x1. Los desmantelamientos de los equipos de investigación en el Poder Ejecutivo, que es obra del macrismo, tampoco impidió que la investigación continuara por otro lado, y que, bueno, que cada vez tenemos, por suerte, más juicios. El reclamo que hay que hacerle al Poder Judicial es que vayan más rápido estos juicios, porque son los juicios en los que tanto los imputados son de 70, 80 y 90 años, como las víctimas, que tienen, obviamente, 70 los sobrevivientes y 80 o 90 años las madres y los pocos padres que quedan vivos. Entonces, pese a este contexto y esta situación de, bueno, de un gobierno que es bastante hipócrita, porque por un lado habla de los derechos humanos y por otro lado los destruye, creo que podemos sentirnos bien de que en estos tiempos, bueno, no pudieron frenarlo, los juicios siguen y van a seguir, y la consigna de luchar hasta que el último de los responsables sea enjuiciado y, bueno, según nuestro criterio, penado y que reciba su castigo. Creo que vamos a poder, las argentinas y los argentinos, poder decirlo que eso se cumplió, se hizo, y por lo menos en este aspecto las madres y las abuelas creo que en esto pueden sentirse muy, muy bien del respaldo que hubo, ¿no?